sofá levantar. Ya no te amo, cuatro palabras, cuatro gotas de veneno matando mis sueños, rompiendo mi alma. Ya no te amo, cuatro palabras, cuatro gotas de veneno salieron de tu boca y a mí me bastó. Será así.